el mes de Ergo Fitness en Intangible 23. Los lunes escucharemos sus versiones de Prodigy y Lauryn Hill, entre otros. Los martes protagonizará el momento bizarro. Los miércoles pondremos una remezcla del ciclo de Fausto, cuyas 14 horas de música iremos repasando cada jueves. Ergo Fitness en Intangible 23. Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasara.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter. Y los miércoles están dedicados, ya lo sabes, a la electrónica aquí en Intangible 23 y también al hip hop. Por ejemplo, con las rimas de Jay Good, que dice que en la vida real se siente como Steve Urkel, pero que cuando se pone delante del micrófono es Stefan, aquel alter ego seductor. Todo esto lo podrás recordar si veías la serie de televisión mítica de hace unos años, Cosas de Casa. Vamos entonces con este tema de Jay Good titulado Just Begun. We've only just I'm on a mission to make it out of this prison. Steady trying to convince them that my city's worth the listen. 2020's my vision, so instead of steady bitching, I'm digging out of the prison and killing them with precision. Contradiction, I'll drown them with what I'm spitting. So if they don't like the person, then they can't deny the diction. Focusing on the written, never blinded by the bitches. Too cool to deal with the trickin', I've been kicking it with Kenya. Fuck if the game don't need me, you can go and undeceive me. I'm happy with Cinderella, you happy being defeated. Something like an elitist, I'm rolling over the weakest. I'm a fucking age too. I'm guessing that you were Prius. My metaphors are seven yours, heavier than metal doors on my kill bill. A nigga aiming to settle scores. Fucking round with me, I guarantee it's the only sport. They go from shootouts to sudden death, and I don't mean the court. And I ain't dying, I'm multiplying a baby kid without the whining. The best provider, I'm like Verizon. Success is on my horizon. I'm closer to more, I'm rhyming. But with every day past, another closer to dying. No lying in the booth. You trying to be fly, but got some diamonds on your tooth. My nigga, use a fool, my nigga, use a tool. I vow to never be a pawn. My vows and nows are so profound, I'm devastating Johns. And you can ask your girl the way I devastate her jaws. Type Pennington in the sheets the way I devastate her walls. And she must be mistaken if she thinks she gets it all. Cause after the first fuck, she's lucky to get a call. No time for the games. I'm trying to go around the horn like Woody Page until they know me in every state. Performing on every stage, I'm chasing after the fame until the target on my back is bigger than a one on Snooki's face. You fist pumping my nigga, I'm chick pumping. Lyrically, I'm ill, my nigga, I twist stomachs. Who won it? Rappers say doesn't make any sense, like that Snoop Dogg, Dr. Dre song. What does still hitting them corners and those ho-hos, girl, mean? Many disadvantaged African Americans have limited nutritional choices, therefore they must subsist on ho-ho snack cakes. It's a black thing, bruh. Actually, Turk, it's still hitting them corners in them lolos, girl. It's lolos, not ho-hos. See, Turk, in the hood, a lolo is a lowrider, or a car with an adjusted suspension that allows it to bounce up and down. And Dre and Snoop enjoy driving around together in their lowriders around the corners, or Lizzle Rizzles. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the street. Turk, You just got schooled on rap by the two whitest chicks in America. None of you can prove it. I got it on tape. Con esa conversación en una cafetería concluía este tema de Jay Good, Just Begun. Acabamos de empezar. Aparece en el álbum de The Usual Suspects, titulado The Conglomerate y disponible en Bandcamp. Vamos a hablar ahora con Diego Lendoiro, de la Asociación Inestable, que el próximo día 5 de agosto organiza un festival de cortometrajes libres en Galicia. Hola, Diego. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué nos puedes contar de este evento que tendrá lugar en próximas fechas? Bueno, pues la verdad os puedo contar que estamos trabajando mucho en él, eso es lo primero. Y nada, pues bueno, un poco lo que queremos es promocionar la producción de cortos bajo licencia Creative Commons no solo en Galicia, sino en toda España, ¿no? Un poco que la gente, tanto darlos a conocer al público, lo que en la medida que podamos en nuestro pueblo, pero también el que la gente pues bueno intente producir más con este tipo de licencias, que creemos que son muy beneficiosas tanto para la creatividad como para la difusión de las propias obras. Y la cita es entonces el 5 de agosto en el auditorio de la Casa de Cultura de Ordes, allí en Galicia, y se incluye un concurso con premios en metálico también a las mejores obras. Sí, efectivamente. Claro, para promocionar esto, pues bueno, hemos decidido pues premiar a hacer un festival, digamos, formal, ¿no? Premiar las obras con premio metálico de 600 euros al mejor corto, y también un premio de 200 euros para el mejor corto en gallego, y otro premio de 100 para que sería el premio del público, ¿no? La gente, lo que queremos es que también intervenga la gente que asista y bueno, que voten el producto que más les guste, y así de paso premien a la obra en particular que les guste, ¿no? Y el concurso está abierto tanto a gente amateur como a profesionales, ¿no? Sí, no tenemos ningún tipo de restricción, ni siquiera en la temática, es temática libre, y lo único que pedimos es que la obra esté licenciada bajo Creative Commons, o sea, no hay mayor restricción que esa. Y bueno, también os he de contar que bueno, hemos conseguido que Eduard Punset nos regale un libro firmado, su última obra, de hecho, El viaje... Viaja al poder de la mente, que lo sortearemos entre toda la gente que participe en el premio del público, es decir, toda la gente que vote, pues lo hará el sorteo y se llevará el libro de Punset. Bueno, ese periodista tan famoso que se ha hecho en los últimos años difundiendo la ciencia, pues apoya la cultura libre de alguna manera, entonces, ¿no? Efectivamente, nos dedicó una pequeña hoja a nuestro festival y en general a las licencias Creative Commons. Y bueno, yo creo que es una persona que está interesada por este tema y ya lo demostró en algún momento ahí en Cataluña haciendo un discurso público en un acto que también participaba González Sinde. Bueno, hay que tener entonces valentía, ¿no?, para ponerse a hablar de eso junto a la ministra de Cultura. Sí, pero bueno, creo que este hombre tiene bastantes tablas para eso, ¿no? Nada, muy bien. Y bueno, le recordamos a los oyentes que las licencias Creative Commons son el soporte de la mayor parte de manifestaciones culturales que luego se difunden de forma gratuita y legal en Internet. Lo básico es que se reconozca la autoría y luego cada persona pues establece una serie de condiciones para su obra, si quiere que pueda haber obras derivadas o no, etcétera. En el caso del cine, ¿cuáles son las principales ventajas que ven ustedes a estas licencias? Pues la verdad es que, bueno, en el caso del cine, la principal ventaja que le vemos es que, desde el punto de vista que tú eres un autor novel, ¿no?, pues digamos que no tendrás muchos medios, ¿no? Entonces, lo que te permitirán será una muy rápida difusión, porque al permitirte la copia y reconocer la autoría, mucha gente conocerá tu corto y te conocerá a ti, ¿no? Que en principio, bueno, pues es lo que queremos que a todos los artistas les que se vengan a conocer sus obras y su nombre, ¿no? De hecho, en nuestro festival tenemos pensado proyectar fuera de concurso el corto español con más vistas en YouTube, que es Lo que tú quieras oír, no sé si lo conocéis, pero bueno, es un claro ejemplo de que las licencias Creative Commons ayudan a los autores noveles a darse a conocer. Porque las plataformas serían, por ejemplo, YouTube, ¿no? Porque en el caso de la música, nosotros ponemos aquí muchas canciones de en el labels y otros sistemas que hay para que la gente llegue a esta música si les interesa. Pero en el caso de las películas, pues, ¿cuáles son los principales medios? Realmente, yo creo que hoy en día YouTube es uno de los grandes medios, obviamente, pero recientemente Vimeo también ha permitido ahora que las obras que aparezcan allí o sea, que aparezca explícitamente que es una obra licenciada bajo Creative Commons. Y realmente, estos últimos días que nos hemos estado buscando pues obras para proyectar fuera de concurso, hemos encontrado que Vimeo es una gran fuente de obras Creative Commons últimamente. Incluso más, o sea, yo diría que casi más que la gran YouTube, ¿no? Claro, que están un poco más orientados. Yo no he visto varios vídeos en Vimeo, no sé si tienen una orientación algo distinta, quizá que son más estrictos en el tema de que las obras sean originales o lo que sea, pero que hay una selección mayor, pero tienes garantizado que lo que ves ahí, pues, es la autoría de la propia persona y en el caso de las licencias Creative Commons, pues así aparece reflejado. Efectivamente, efectivamente. Pues sí, la verdad es que yo me he sorprendido gratamente con Vimeo cuando publicitaron eso, ¿no? Que ahora permitían licenciar Creative Commons y que fuese explícitamente Creative Commons la obra que ellos allí, o sea, que tú puedes dejar allí, ¿no? Además, bueno, las obras Creative Commons directamente, pues por ejemplo en Vimeo tienes una opción ya para directamente descargarte la obra, ¿no? Y yo me imagino que lo que puede aportar el uso de estas licencias también es el tema de la música, ¿no? Porque si empleas canciones de artistas del NetAudio que a su vez se han decidido por las Creative Commons y con obra derivada y lo tuyo es con este tipo de licencia, pues no tienes ni que preguntar, simplemente No, usas la música y ya está. sí, de hecho es fantástico también, pero ya no solo en el mundo pues del cine o de la música, incluso en el mundo bueno, del diseño, pues nos encontramos en el momento en el que estábamos diseñando nuestro cartel para el festival, pues nos encontramos que había una página que se llama League of Mobile Type, pone sus tipografías y sus carteles con licencias, bajo licencias Creative Commons. Entonces, claro, tú ya te evitas todo el trámite de tener que hablar con nadie. Tú lo único que tienes que hacer es registrar, o sea, mostrar que es Creative Commons, mantener la autoría si la piden, bueno, que la piden siempre, ¿no? Normalmente, vamos. Y nada más, o sea, es bastante sencillo, práctico y la verdad es que promociona mucho la creatividad de la gente. Y a nivel del cine en España, nosotros entrevistamos hace unos meses a la gente del Cosmonauta, este proyecto para un largometraje. No sé si ustedes lo ven como una referencia en el sentido de los conceptos que introducen de la producción colectiva, que los fans aporten dinero para producir la película, etcétera. Sí, o sea, la idea del cosmonauta es una idea fantástica. No solo además es el no solo además es la película, sino que también el mismo día de la escena de la película iban a soltar más material, ¿no? O sea, no lo recuerdo muy bien ahora exactamente, pero creo que iban a hacer era una más bien no solo una película, sino una experiencia en conjunto audiovisual, ¿no? Y entonces el cine en general que emplee las licencias Creative Commons podría ir un poco por ahí. En el caso de los cortos, pues son proyectos más humildes a lo mejor, pero habrá lecciones que se pueden incorporar. De hecho, también hay, bueno, por internet pues hay mucha gente que está haciendo ya no solo cortos, hay gente que también está haciendo largos y bueno, que incluso largos remezclables, ¿no? Que ellos liberan Creative Commons y te permiten utilizarlos para remezclar y volver a crear otra cosa a partir de lo que ellos habían hecho, ¿no? Y por último, ¿ustedes van a en el festival incluir una selección de cortometrajes de fuera de España con un reconocimiento a nivel mundial, dicen ustedes, pero este reconocimiento de quién viene? Porque los críticos convencionales no creo que le estén prestando mucha atención. Si los de música no lo hacen, no sé si a lo mejor a través del público de los festivales o Sí, qué. no, bueno, básicamente pues eso, proyectaremos cintas fuera de concursos y lo que tú dices, bueno, los críticos no les harán mucho caso, ¿no? Porque si no hay viruta de por medio, realmente nunca les hacen mucho caso. Entonces, pues bueno, Sí, bueno, hemos recolectado también, incluso estamos pensando en proyectar algún largo del festival. Hubo, bueno, un festival de Barcelona Creative Commons, hace unos meses hizo un festival donde proyectaban largometrajes Creative Commons, y bueno, son largometrajes que también han sido seleccionados en otros festivales por Europa. Entonces, pues bueno, así preferimos con largometrajes, o bueno, con cortos y obras en general un poco reconocidas, ¿no? El corto Lo que tú quieras oír, pues bueno, es un, a mí me parece un buen corto y que está bastante reconocido, ¿no? Por lo menos en internet, ¿no? Ya institución en particular. Perdona, Diego, que a veces te perdemos un poco, pero los festivales en general, entonces, ¿están haciendo un pequeño hueco a este tipo de películas con Creative Commons o tampoco los que son generalistas, digamos? Los que son generalistas, pues bueno, la verdad es que no lo veo muy claro eso de momento, pero yo creo que poco a poco iremos logrando que se vaya haciendo un poco más de eco, ¿no?, sobre el tema. Pues ya te digo, el que conozco es el festival de Barcelona Creative Commons. Ahora pues haremos el nuestro. También ha habido un festival de cortos Creative Commons en Elche. Pues poco a poco, ¿no?, haciéndose un hueco e intentando que la gente se promocione de esta manera, ¿no? Y vale, si te parece, ¿nos puedes contar algo de la asociación que tienen ustedes, Inestable, que han organizado este festival? Sí, bueno, realmente nosotros no somos una asociación de, ¿sabes?, de, en principio de cine, sino que realmente somos una asociación de usuarios de Linux, ¿no?, que es un sistema operativo. Y dirás tú, bueno, pues, ¿qué tiene que ver, no? Pues bueno, somos usuarios de este sistema operativo que lo que se basa es que es libre, ¿no? Entonces, queríamos hacer un acercamiento no solo informático de las licencias libres y del mundo libre a la gente. Entonces, pues bueno, pensamos en un festival de cortos que quizás sería una cosa que llamaría a la gente, ¿no?, y que los atraería más que bueno, a lo mejor a organizar otro tipo de evento. Y bueno, aparte de este festival, pues nos dedicamos a hacer talleres, charlas relacionadas ya más un poco con el mundillo de informática. Pero bueno, lo que te decía, que eso, queríamos acercar un poco el mundillo libre al público en general, y para eso pues pensamos que sería una buena iniciativa, la verdad. Y no cabe duda de que si hoy día hay NetAudio y cine con licencias Creative Commons es porque está el precedente del software libre, también desde los años 80 creo que empezó un poco el tema, ¿no? Entonces, efectivamente, efectivamente. Se abrió un camino que ahora ya se ha ampliado a otras manifestaciones. Sí, sí, realmente sí, fue un poco el germen, ¿no?, de todo este asunto. Pues eso, realmente queríamos acercarlo simplemente a la gente de aquí, bueno, a la gente de aquí y a la gente que quiera venir, y un poco premiarlo también, ¿no?, el esfuerzo de la gente. Bueno, pues le recordamos a los oyentes esta cita, si por casualidad están por Galicia o se pueden pasar, el 5 de agosto en el auditorio de la Casa de Cultura de Ordes, este festival de cortometrajes libres, Cinestable. Y bueno, Diego, ¿algo más que quieras añadir? Pues nada, que estáis todos invitados, que eso, lo que has dicho tú, ¿no?, que el que pueda se acerque, y de paso, pues además de ver un poco de cine Creative Commons, que aprovechen para tomarse un poco de marisco. Hombre, estaría bien. Bueno, pues nada, un abrazo, Diego. Igualmente, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hemos hablado con Diego Lendoiro de la Asociación Inestable, que el 5 de agosto organizan en Galicia un festival de cortometrajes libres, y después escuchábamos esta canción de Tortuous Supersonic titulada Neo Grotesque. También se llama así el álbum disponible en el Free Music Archive con unos cuantos temas. Se trata de un lanzamiento bastante extenso y siempre moviéndose entre la electrónica, pero incorporando otros instrumentos. Y esa apertura de miras también la demuestra, por ejemplo, El sueño de la casa propia. Su música ya la conocemos, pero no nos resistimos a escuchar una canción más, esta Voluntad de Oro. Thank you. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y poníamos ahora un tema del sueño de la casa propia titulado Voluntad de Oro y que aparece en su segundo álbum, Historial de Caídas, editado en Pueblo Nuevo. El chileno José Manuel Cerda es el músico detrás de estas canciones. Dice que su primer álbum, el de debut, no era su verdadero comienzo, sino que considera este Historial de Caídas como su debut en serio. Y la verdad es que hay que darle la razón, al menos en el sentido de que ha encontrado su camino y un estilo musical propio. Por cierto que con este trabajo continúa recibiendo parabienes en diversos medios de comunicación, sobre todo de su país, de Chile, y que la repercusión que ha tenido a través de entrevistas y de reseñas ha sido considerable. Y escuchemos a continuación una balada un tanto especial, por supuesto dentro del ámbito de la electrónica, este Swallow Trail de Sick E. Body and your mind. Continuamos aquí en Intangible 23 con nuestra selección de música electrónica de los miércoles y acaba de sonar Siki y su tema Swallow Trail. Lo puedes encontrar en el álbum Genotype Jazz disponible en el label Music Artistry. Y en fin, de este artista te podemos contar que era la mitad del dúo de hip hop Sengineers que daba forma junto a 4Track. Lo que ocurre es que se tomaron un descanso, mantienen por supuesto la colaboración y de hecho Track aparece en un tema de este álbum, pero ese momento de reposo del proyecto principal pues le permitió a Siki sacar este álbum en Music Artistry, donde según él mismo admite se refiere a los iconos del trip hop de mediados de los 90 con un sonido bastante completo. Y quién lo iba a decir, además, si tenemos en cuenta que este músico se metió en el mundillo a través de su experiencia con una guitarra eléctrica de baratillo cuando tenía 15 años. La verdad es que la evolución ha sido considerable desde entonces. Y lo que ocurre es que cuando uno se mete en esto de la electrónica, nunca se sabe a ciencia cierta cuál va a ser el resultado. Te puede salir algo tan particular como lo que hacen Electrodáctil y temas del calado de 727. We'll be right back. Aquí hay diversidad de opiniones. Los propios Electrodáctil dicen que su música aspira a ser la banda sonora del apocalipsis. Añadiríamos nosotros del apocalipsis en una película de ciencia ficción de serie B, pero bueno, aún así tiene su mérito. Pero hay también quien dice que Electrodáctil viven en un gueto futurista donde todo el mundo habla a través del vocoder, ese mecanismo para distorsionar la voz humana que suena en tantas canciones de electrónica y que popularizaron, entre otros, los alemanes Kraftwerk. El caso es que Electrodáctil editaron su álbum de debut homónimo en Future Comp con temas como este 727. Era la conclusión de un viaje que comenzaba en 2007 con la formación del grupo y en el que han empleado un montón de sintetizadores de todo tipo y condición. La lista completa la puedes ver en la página web de Electrodáctil si eso te interesa. Y volvamos ahora con ese colectivo de raperos que son The Usual Suspects. Escuchamos en primer lugar a Jay Good, ahora tenemos a Keno, con un tema titulado Change the Situation, cambia la situación. It's time we bring it back to affinity. The rap world's off its axis. About to bring the balance back to symmetry. It's game over, time for the takeover. It's our turn to eat, so pass me the grape soda. The game's in need of a makeover. About to take its face off with a new cage in Travolta. The other side, the home of a new breed. Stay in a zone, I ain't talking about a 2-3. Bringing our dreams to reality, so that means no more make-believes or fantasies. Perfecting our fallacies, so we moving forward. Fixing all that little bullshit. Shit that's out of order. The best thing you know of in a two-player co-op. You clowns couldn't picture our side with a close-up. And you wonder why I rap this way. Cause as a rap fan, I'm just a bum asking for change. Feel me? I'm here to change the situation. We're here to change the situation. I'm here to change the situation. Yes, ma'am. We gotta change the situation. It ain't been the same since we got in. Drop Gem C, we the good thoughts. Holocaust to that nonsense. Enough with all of your bomb threats. Cause if you bout to blow, then we that little switch to make you offset. Now good luck on trying to pass us. It's our time, see, we done cut the line, you get the back cuts. We got the dope shit you wrap up. But that fire we provide ain't no way that you can ash us. The fire's eternal, the rhyme and the burning, the writing inside of the journal is the cause of the infernal. Now we's in it. I pop eyes with punch lines, sonny, no need for the green spinach. Yeah, I'll spilling. I'm boiling in the kitchen. The other side's project is product just for the children. And now we winning new players in the game. Buckets from long range, about to change the situation. I'm here to change the situation. We're here to change the situation. I'm here to change the situation. We're here to change the situation, The Usual Suspects son un colectivo de raperos de Sacramento y aquí escuchábamos a Keno con el tema Change the Situation. También está Jay Wood, ya lo conocemos, y además Conwest y Chewy. Estos cuatro son los que aparecen en el álbum de Conglomerate disponible en Bandcamp. Y vamos a seguir escuchando electrónica aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Y lo haremos con otro tema de Tortuous Supersonic titulado Earth, Tierra. Thank you. Te recuerdo el título del álbum de Tortue Supersonic, donde aparecen temas como este titulado Earth. Se llama Neurotesque y está disponible desde la plataforma Free Music Archive. Este tema y el que da título al álbum nos parecían los más interesantes para compartirlos aquí contigo en esta edición del miércoles de Intangible 23. Y vamos a cerrar el programa con la remezcla del ciclo de Fausto correspondiente. Durante el mes de julio, los miércoles, escuchamos una de esas reinterpretaciones que aparecían en el álbum de Headphonica, The Faust Recycle, sacadas con material original del ciclo de Fausto del compositor británico Ergo Feesmith. En esa colección de remezclas colaboraron artistas de todo el mundo, incluidos los japoneses Satanic Porno Cult Shop, con este Hiking with Mephistopheles remix. Y vas a poder escuchar algunos sonidos que aparecerán también en nuestro repaso al ciclo de Fausto de mañana jueves. Thank you. めたベッドに沈んで目を閉じれば忍び寄る夜の足音繰り返す風のメロディー心ざわめき震えて眠れ朝が来る前に月の光を浴びながら姫やかに咲くああ私はまるで真夜中の花のよう青ざめて匂い立つ Pues aquí se han juntado el hambre y las ganas de comer, como suele decirse, porque tener a un grupo tan experimental como los japoneses Satanic Porno Cult Shop remezclando a otro artista que también mira siempre en direcciones distintas, como es el británico Ergo Fizmi, los resultados a la vista están en este Hiking with Mephistopheles Remix que aparecía en el álbum de remezclas The Faust Recycle, una reinterpretación de la música de las 14 horas que componen el ciclo de Fausto de Fizmit, disponible también en Headphonica, en el label alemana. Y has podido escuchar, entre otros sonidos, pues el de la muñeca Eloise aprendiendo a hablar y otros por ahí que repasaremos mañana jueves en el vistazo que daremos a la cuarta parte o cacho del ciclo de Fausto, así que te adelantamos un poco lo que va a pasar este jueves si has estado siguiendo un poco la historia detrás de esta especie de serial radiofónico que es el ciclo de Fausto. Y eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus sugerencias en el blog del programa en tangible23.canariasahora.es y allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, del mismo modo que el programa completo en formato podcast y los enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter. En Facebook, por cierto, estamos en los 149 seguidores, nos falta uno nada más para llegar a los 150. Nos sigue haciendo ilusión que gente se sume y pueda conocer noticias sobre el NetAudio y la música libre. Así que nada, hasta mañana jueves con ese repaso al cuarto cacho del ciclo de Fausto del Gofismin, muchas sorpresas garantizadas como siempre. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.